que aquí se está bailando. Bum, bo, bo, cha, cha. Ay, pero que aquí se está gozando. Bum, bo, bo, cha, cha. Y aquí se está brincando. Bum, bo, bo, cha, cha. Y se está vacilando. Bum, bo, bo, cha, cha. Bomba bacacha. Bomba bacacha. Ay, pero qué bomba bacacha. Bomba bacacha. Ay, mira que ajuste. Bomba bacacha. Ay, pero que mira que chulo. Bomba bacacha. Bomba bacacha. Bomba bacacha. Bomba bacacha. Bomba bacacha. Ay. Breo. Humildemente para ayudarlo. Bacacha, bacacha bailando, ritmo bacachangas.